Tú no respondías y yo pendiente del celular todo el día. Yo me volví loco queriendo entender si de verdad querías algo bien o si de plano conmigo no es. Y es que tú ya no tienes más excusas. Ya me di cuenta que solamente tú me usas. Y es que tú mataste mis emociones, jugaste conmigo y ni hablar de ilusiones. ¿Cuánto te costaba decir la verdad? Este yo no lo voy a hacer. No dejes mensajes, no importa que me ruegues, yo ya no te quiero ver. Tenías la llave de mi corazón. Ahora lo sabes, la dueña será otro amor. Y es que tú.